Muy buenos días, bienvenido a un nuevo micropodcast de Nasi Más. Hoy es sábado 29 de marzo de 2014 y yo soy Adolfo arroba Fuferendo en Twitter. Bueno, en este micropodcast quiero analizar un poco cosas que ha pasado esta semana. En principio hemos tenido a inicio y mediados de semana una caída del servicio de Quick Connect que se ha resuelto con una actualización de DSM5, que ha sacado, si no lo ya ha liberado, la 5.0.4458, creo que es, y esto ha arreglado esta caída del servicio de Quick Connect, que ha sido una caída de 2 días, ¿no? Ayer publiqué un artículo en nasimas.com hablando un poco del servicio de Quick Connect, ¿no? Este servicio, aunque lo tenéis ahí para que lo podáis leer, voy a comentarlo un poco por aquí. Este servicio de Quick Connect no es un servicio nuevo que haya venido con DSM5, sino es un servicio que ya teníamos desde la versión 4, que ya hace ya casi 2 años, creo que salió la 4, y es un servicio que antes estaba exclusivo para el Cloud Station, de manera que tú te creabas tu ID de Quick Connect y si podías acceder a tu Cloud Station simplemente pues metiendo tu Quick Connect, ¿no? Antes también Synology daba un servicio, que lo sigue dando, pero daba un servicio que era MIDS, era un servicio de DNS, ¿no? Te proporcionaba una dirección de DNS para poder acceder de forma remota a tu NAS. Este servicio que ofrecía y que sigue ofreciendo, pero bueno, era estrella o se utilizaba en DSM4, era una alternativa a otro servicio, como puede ser DNS, como puede ser NoIP, hay muchos servicios. Pero este servicio que ofrecía Synology se caía mucho. Se caía cada cierto tiempo, pues nos reportaba correos de errores, de que no ha podido establecer conexión, de que no ha podido conectarte durante 2 días, luego se restablecía este servicio y no pasaba nada, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, con Quick Connect, cierto es que en el Quick Connect en el servicio de DSM4 con Cloud Station no he experimentado esta caída, o por lo menos no ha sido latente. Es decir, como tú inicias tu ordenador y Cloud Station pues está ahí en segundo plano, a menos que vayas a acceder en el mismo momento en el que el servicio esté caído, tampoco me ha reportado estos errores, ¿no? Pero sí lo reportaba la dirección de mi DS. ¿Qué pasa ahora con la actualización de SM5? Pues Quick Connect toma más protagonismo, de manera que vamos a poder acceder con nuestro usuario de Quick Connect no solo a las aplicaciones móviles, sino también a nuestro NAS en remoto. Es decir, podremos acceder a nuestro NAS pues simplemente poniendo quickconnect.to/ nuestro usuario, es decir, quickconnect.to y nuestro ID de usuario. De esta manera, pues Synology facilita mucho para usuarios neófitos, para usuarios que no sepan mucho del tema de redireccionar puertos, del tema de qué puertos tengo que abrir o no consigo acceder o todo esto, pues lo soluciona bastante, ¿no? Con esta, de un plumazo, tú te abres tu Quick Connect y va a ser ya él el que, a través de los puertos que tú tengas abiertos, los normales, él redireccione y se conecte a Synology y te devuelva tu conexión en la otra parte del mundo. Esto es una apuesta arriesgada, la verdad, es una apuesta arriesgada viendo la experiencia de Synology en el servicio anterior, mi DS. Y en esta semana pues hemos tenido una caída generalizada y de este servicio. Así que bueno, vamos a ver cómo soluciona Synology esta caída, cómo soluciona si da un soporte o da mayor estabilidad a este servicio, ¿no? Porque bueno, que haya caído esta semana durante 2 días, la verdad que es un poco palo, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer es acceder en local, si estás en tu misma red, tienes que acceder a local, actualizar y ya podrás pues acceder desde el exterior, ¿no? Bueno, la verdad, como yo actualicé, pues no sé si esto se ha solucionado para la versión anterior del DSM-5. Si no se ha actualizado, si no puedes acceder porque no has actualizado, pues tienes que acceder en local. Así que yo os aconsejo que tengáis siempre otro servicio, un servicio aparte de que dejéis configurado pues todas vuestras aplicaciones, vuestros navegadores con Quick Connect, que va bien, cuando va bien, pero que sí que deis de alta otro servicio gratuito, como puede ser NoIP, como puede ser DNS, ¿vale? Para cuando, en caso de urgencia, que podamos, que Quick Connect se quede caído, pues puedas acceder. Si no estás en casa y necesitas acceder a un documento, acceder a donde sea, o simplemente actualizar, porque con esa actualización se soluciona esa caída, ¿no? Esta es la primera cosa que quería comentar. La segunda cosa, pues, que esta semana también hemos, aunque se actualizó anteriormente, pero he podido probar esta semana la actualización de ese download, que es la aplicación de Download Station de Synology, ¿no? Para iOS y para Android. Esta nueva actualización, lo que, bueno, aparte de poder acceder por Quick Connect, lo que también podemos hacer es elegir el destino. Es decir, para todos aquellos que utilizamos el NAS como biblioteca, o sea, donde tenemos ubicada nuestra biblioteca de Plex o de XBMC, el poder descargar desde el móvil algo y ubicarlo ya en su destino final, pues la verdad que soluciona bastante, ¿no? Es decir, tú ves una película que quieres descargar, que no la tienes automatizada por RSS, pues las películas, no, bueno, yo en mi caso no la tengo automatizada, solo tengo automatizadas series. Así que si veo una película porque esté en el móvil y la ponga a descargar en el NAS, pues poder decirle que vaya a mi carpeta de films es bastante, bastante útil, ¿no? Me quita el trabajo de tener que mover la mano para tener que hacer pues los trucos para poder seguir compartiendo si es de un tracker privado. Así que mejora bastante, la verdad que es un punto bastante a favor. Y otro punto es que ha mejorado la descarga, o por lo menos en mi caso, la descarga de vídeos de YouTube, ¿no? Puedes descargar directamente desde la aplicación te vas a la aplicación de oficial de YouTube en iOS. Esto lo he probado en iOS, no lo he probado en Android, pero bueno, te vas a tu aplicación, le das a compartir, copias el enlace, si lo tienes en alta calidad, lo copias el enlace y luego te vas a la aplicación de ese download, y en tareas, pues añadir tarea, pegas el enlace que tienes copiado y pones el destino, y la verdad que va genial, ¿no? Así que nada, hasta aquí pues estas dos pequeñas cosas que quería comentaros, y esperemos sacar en breve un podcast largo que la verdad se nos está quedando un poco atrasado. Así que nada, hasta ahora. Thank you.